hidratados. Siempre he pensado que la forma en que nos alimentamos lo refleja nuestro cuerpecito. Entonces, si estás bien alimentado, obviamente se va a notar, y no solamente el cuerpo, sino también la mente, ¿sí? Entonces, por favor, hay que llevar una buena dieta. Yo no digo que sea mega necesario ir al nutriólogo, pero sí hay que saber cómo alimentarnos adecuadamente, ¿no? El simple hecho de saber a qué alimentos recurrir es bastante. Entonces, también hay que poner de nuestra parte, hay que organizar nuestras compras y planear nuestras compras, más o menos mentalizar qué es lo que vamos a estar preparando de comida por la semana para no echarnos también nuestras dobles, triples vueltas al mercado, ¿no? Si el estrés forma parte de tu vida diaria, debes tratar de aliarte con una alimentación para evitar que llegue a superarte el estrés. Aquí tienes una lista de los alimentos beneficiosos que, por sus nutrientes e incluso su sabor, calman tu sistema nervioso y te ayudan a mantener tu cuerpo en orden. Para que tengas más fácil, también hemos preparado una lista de compras que te voy a recomendar al final del programa. Entonces, sigue con nosotros, vamos con algo de comerciales, musiquita, y continuamos con esto que es Desestrésate. Yeah. damas y caballeros, Descartes Sacan viene ofreciendo su más reciente producto. En una serie exclusiva de 20 notebooks Descartes Sacan, llévalas contigo a donde quiera que vayas. Llévalas a la escuela para este regreso a clases. Escribe tus poemas, tus pensamientos, tus frustraciones, tus mejores canciones las puedes escribir en tu notebook Descartes Sacan. Siento que la vida no me comprende. Me siento solo. Estoy contento. Me gustaría encontrar algo que me acompañe para toda la vida. No hay nada mejor que tu notebook Descartes Sacan. Pero, ¿un cuaderno? ¿Para qué? Todo el mundo tiene un cuaderno. Fotos inéditas. ¿En verdad? Solo tú las tendrás. Pero, ¿y qué más? Tu notebook Descartes Sacan cuenta con hojas blancas y hojas negras para el humor adecuado. ¡Qué darky! ¿Y cómo puedo tener uno de esos? Escribe a descartesacantmusic@gmail.com. Comunícate con nosotros y te daremos las pistas de cómo puedes adquirir uno de los notebooks. Uno de 20. Mándanos tus datos al correo y la banda lo dedicará especialmente para ti. ¿Y dónde puedo recogerlo? Los notebooks Descartes Sacan se entregarán este 2 de octubre en el Foro Alicia. Pero eso no es todo. Uno de los 20 contendrá un cupón canjeable por una sorpresa que Descartes Sacan tendrá especialmente para ti. ¡No puedo esperar para tenerlo en mis manos! Apresúrate a adquirir tu notebook Descartes Sacan. ¡Mamá, me voy a la escuela! Algo está a punto de invadir tu frecuencia. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! QC Network Radio. Continuamos con esto que es Desestrésate, ya cuando son las 10:28, si es que el reloj de aquí no está mal, ¿verdad? Y más o menos. Vamos a dar continuación con el tema de hoy, que son alimentos antiestrés. Al principio del programa les planteé una pregunta, si en realidad existen los alimentos antiestrés. Ningún nutriente puede en sí mismo atribuirse efectos antiestresantes, pero sin embargo hay un hecho irrefutable. El placer que nos produce comer ciertos alimentos provoca en nuestro organismo una sensación de opiáceos endógenos que nos proporciona sensación de bienestar e incluso cierta euforia. No sé si les ha pasado con algún alimento, por ejemplo con el chocolate. Es la verdad un verdadero placer disfrutarlo. Yo no soy muy adicta al chocolate, pero sí las pocas veces que recurro a él, me encanta. También me gusta mucho la almendra. Esas son cosas que, ay, es de verdad un verdadero placer comerlas. No podemos olvidar que en gusto se rompen géneros, ¿no? Por eso yo les decía, a mí los chocolates y almendras me favorecen, pero a lo mejor a otras personas les va a agradar más, no sé, comer algo de dulces o alimentos que contengan altos niveles de grasa. Cada quien puede tener su propio alimento antiestrés, ¿no? El problema está en saber controlar esas cantidades. Cuidado. Si a ti te desestresan las papitas, ten cuidado porque no vaya a ser que diga, chin, es que estoy muy estresado, déjame compro mis bolsototas, esas No, así que por favor, mucho cuidado con las cantidades, ¿no? No digo que esté prohibido, pero pues sí, parte de llevar una buena alimentación es saber controlar las cantidades. Ojo con eso. Sí, no porque esté muy rico hay que entrarle con ganas, no, de lo rico también poco, ¿no? Para disfrutarlo más. Ay, ay, ay. Más que alimentarse de ciertos alimentos, la mejor estrategia frente al estrés es comer bien y de todo, ya que de ello depende de que nuestras defensas estén altas. Es importante que nos alimentemos de buena forma, ¿no? Siento que tengo una pequeña debilidad. No como carne, o casi no como carne. Ay, para que se me antoje la carne está bien difícil. Y no, casi carnívora no soy. Entonces, aunque no me gusta la carne, sé que debo comerla, ¿no? Entonces, procurar de vez en cuando comer mi carne. Y no porque... No las pocas veces que como carne voy a atascarme de unas patitas de puerco y unas carnitas, ¿no? Sino que tratar que sea, no sé, un bistecito, pollo o rico pescado, camarones, algo nutritivo, ¿no? Para mantener la línea. Bueno, pues los nutrientes que contribuyen a mantener fuerte nuestro organismo y por tanto darle una buena paliza al estrés son la vitamina A, la C y la E, que combaten directamente la formación de radicales libres, o sea que nos van a ayudar a mantenernos jóvenes y bellos por mucho tiempo. La vitamina A la podemos obtener de zanahorias, del melón, de brócoli, de espinacas y de otras verduras, ¿no? Entonces, pues hay que, si saben que necesitan la vitamina A, pues hay que recurrir a estos alimentos. La vitamina C, yo creo que ya muchos sabemos que la encontramos en los cítricos, en la naranja, en el limón, en la guayaba, y además también la podemos encontrar en el brócoli, en pimientos, en el melón y en el tomate. Para poder obtener la vitamina E hay que consumir frutos secos y aceites vegetales. Las vitaminas del grupo B fortalecen el sistema nervioso central y tienen un efecto sedante. Se encuentran en la levadura, la cerveza, lácteos, carnes, cereales, aguacate y entre otras. Les puedo contar que hace no mucho fui al doctor, yo padezco de repente de dolorcillos de cabeza, y me recomendó mucha vitamina B. Complejo B, de hecho, y estuve investigando y no, es una cantidad de beneficios con los que podemos contar cuando tomamos vitamina E. Perdón, B. Entonces, igual si no tienes la forma de obtenerlos de los medios naturales como son las frutas y verduras, pues a lo mejor sí es conveniente comprar las pastillitas de complejo B. Pero ojo, yo creo que todo es mejor si acudimos con el médico, le comentamos que necesitamos o queremos consumir vitamina B para que ellos nos proporcione las cantidades adecuadas. Acuérdense, no automedicarse, ¿sí? Bueno, pues entonces también los minerales juegan un papel muy importante en esto de los alimentos antiestrés. Minerales, potasio, magnesio y calcio son imprescindibles porque estimulan la relación orgánica entre las hormonas que el cuerpo segrega como respuesta al estrés. Por otro lado, tienen propiedades relajantes y mantienen a raya el ritmo cardíaco. Frutas, verduras, cereales enteros y carne son alimentos ricos en potasio. El magnesio lo podemos encontrar en las verduras. Puede desaparecer en la cocción, ojo con eso. Tampoco, no sé si les ha pasado. En mi casa, su casa, por cierto, acostumbramos mucho lo que son las verduras al vapor. Pero también no creas que comes saludable cuando estás comiendo verduras y las dejas ahí como una hora, ¿no? Pierden sus nutrientes. Hay que saberles dar su tiempo adecuado para que no pierdan los nutrientes que contienen. Si no, pues qué chiste. El calcio, por otro lado, es conocido como tranquilizante natural y desde luego pocas cosas tienen un efecto tan sedante como beber un vaso de leche tibia antes de acostarse. Ay, ay, ay, esto sí que es desestresante. Nada de... Bueno, pues yo sí se los recomiendo porque aparte de ser algo muy saludable los va a ayudar a relajarse y a poder tener una rica noche, ¿no? Ricos sueños, poder descansar mucho mejor para el día siguiente levantarse con todos los ánimos para poder ir a la escuela, al trabajo, a sus actividades diarias. Los alimentos relajantes. Algunos alimentos estimulan el buen funcionamiento de las células nerviosas, ayudando al organismo a mantenerse relajado, mientras que otros favorecen la irritabilidad. Entre los alimentos relajantes están el plátano, las almendras, germen de trigo, la levadura de cerveza, semillas de girasol, ya me dio hambre, quiero. Ay, de verdad que acostumbraba, ahorita ya no, cargar con almendras. De verdad, soy adicta a las almendras. Prefiero almendras que chocolate. Me encantan las almendras. No, mis papás acostumbran las almendras y es de ir a atacar las almendras. De hecho, saludos a mis papás. Si se les acabaron las almendras, ya saben que fui yo. Después se los repongo. No es cierto, ¿verdad? Yo nunca tomo las almendras. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con algo de musiquita? Tenemos preparado, esta canción me encanta, Café Tacuba, cómo te extraño. Voy a cantarla, cuidado. Vamos con música y regresamos con esto que es Desestrésate. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Día mi amor te encontrará. I am

You could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you look just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a delicate boy in the hysterical realm of an emotional con esto que es Desestrésate. Son las 10:48 y quiero aprovechar para mandar unos saluditos muy especiales para el profe Eduardo Velázquez, también para Cristóbal Morales, para el Neto Cibrián Covarrubias. Neto, un besito, ya tienes tiempo que no te dejas ver, ¿eh? A ver hasta cuándo se me hace verte. Cristóbal Morales nos comenta también que hay que consumir vitamina B. Vitamina B de voluntad, entonces ojo con eso, ¿no? Saludos, Cristóbal. Pues continuamos con el programa. Ahora vamos a responder a la pregunta: amigo, chocolate, ¿amigo o enemigo? Es uno de los alimentos más utilizados por miles de mujeres para calmar los nervios. Sinceramente, yo no me incluyo en estas miles de mujeres. Está rico, pero como para caer en su seducción, no tanto. Incluso se ha llegado a afirmar que crea una adicción, y sí, la verdad, yo he conocido a personas que adictas al chocolate, casi es de ley cargar un chocolate en el bolso. Efectivamente, el cacao contiene sustancias con efectos calmantes, además del placer que produce su sabor. Pero ojo, si abusas de él, añadirás calorías extras a tu organismo e incluso puedes producir un efecto excitante. Un par de onzas de chocolate negro, que es un poco menos calórico, pueden ayudarte a calmar la ansiedad y proporcionar combustible a tu cerebro para aportar apenas unas cuantas calorías. Entonces, pues también, si les gusta el chocolate, hay que saber qué tipo de chocolate consumir y no abusar de él, ¿no? Porque pues puede ser no tanto nocivo, pero pues no te podría ayudar de la manera adecuada a controlar tus niveles de estrés. Lo mismo nos ocurre con los dulces. Aparte del chocolate, es lo que más nos apetece comer cuando estamos nerviosos. La explicación es que cuando los glúcidos provocan un aumento de cantidad de insulina en la sangre, lo que permite la secreción de triptófano, que es un aminoácido que se transforma en serotonina. Nos estamos despidiendo de Carlos, muchas gracias por tu colaboración en controles. Carlos, que tengas un muy bonito día. Bueno, pues continuamos. Les comentaba que es un aminoácido que se transforma en serotonina, que calma la depresión y la ansiedad. Los azúcares de digestión rápida producen este efecto casi inmediatamente, por lo que no debe extrañarse que te apetezca comer dulce cuando estás muy estresado. Una vez más, debes utilizarlos de forma inteligente para no darle a tu cuerpo grasas y calorías en exceso. Y también yo los recomiendo, no sé qué tan jóvenes o qué tan viejitos estén, pero hay una edad en la que debes de controlar lo que comes, ¿no? Nuestro cuerpo ya no se comporta como uno de 15 años. A lo mejor ahorita todavía decimos, ay, sí, estoy joven, estoy en los 20 y piquito. Pero después cuando tengas 20 y picote, entres a los 25, 26, 27, qué sé yo, aguas, porque todo lo que disfrutaste de comer cuando podías, ahora sí que te va a costar eliminarlo, ¿no? Cuidadito, cuidadito. Yo, ¿saben qué? Me declaro, eso sí, no acostumbro mucho a los dulces, pero los que sí me fascinan, me vuelven loca, son los... Se llaman dulces napolitanos. Ay, ay, ay, ay, ay, ricos. Los de la pasita en medio. Soy fanática, eso sí. No puedo ver un dulce napolitano porque, oh, mío. Me encantan los dulces napolitanos. Así que, quien quiera ofrecerme un dulcecito napolitano, bienvenido. Para desestresarme. Ay, ay, ay. Además de poner en peligro nuestra salud y nuestro sistema nervioso, estar estresados puede hacernos atacar el refrigerador cuando la ansiedad nos vence. Por ello, hay que convertir la comida en nuestra aliada. Además, hay ciertos alimentos que pueden ayudarnos a mitigar el estrés. Comer de forma equilibrada es fundamental para mantener en orden tu cuerpo y tu mente y evitar que el estrés afecte tu estómago, tus defensas y tu sistema nervioso. De tus menús depende buena parte de tu estabilidad física y emocional, así que yo los invito a planear su alimentación, a ver qué le están dando a su cuerpo, si les está favoreciendo, no solo con los ingredientes, no ingredientes, las vitaminas, minerales y demás que cosas que necesita nuestro cuerpo. Entonces, sí, es mega importante, por favor, alimentarse bien. Y no solamente bien, sino comer a sus horas, ya les había comentado. Y saludos, por cierto, a Mónica Cabrera, ella es nutrióloga. También nos escuchó el programa anterior, si no me equivoco. Y sí, me corrigió. Bueno, no fue corrección, sino que me dijo que estaba en lo cierto. Son 5 alimentos al día, los 3 fuertes y 2 colaciones. Así que por favor, hay que alimentarnos de forma saludable y también pues comer a nuestras horas. ¿Qué les parece si a continuación nos vamos con más musiquita? Vamos con esto que es Eli Guerra. Ay, esta canción, otra, puras de mis preferidas. Me voy a poner a cantar. ¿Qué voz es esa, la de Eli Guerra? Mi playa, te comparto mi dicha y mi pesar. Te doy las llaves de mi casa y mi confianza. Te cocino y te llevo a pasear. Te regalo la sal de mis historias. Te comparto mi fuerza y mi debilidad. Te muestro el cielo. Que también llamamos gloria.

Sí, vitaminas y minerales aportados por la leche son indispensables para evitar el estrés. Que no falten en tu nevera yogures naturales o desnatados, leche semidesnatada y quesos, pero cuidado con los quesos o con esto. También hay que escoger los que contengan menos grasa. En el área de carnicería hay que procurar aquella carne que sea rica en vitamina B3, que ayudará a tu organismo a luchar contra las tensiones externas. Lo mejor son las carnes magras, o sea que tengan menos grasa. Sobre todo la ternera, el jamón serrano, los embutidos ibéricos, el pollo y el pavo también muy recomendables. En el área de la pescadería, pues ¡ay, qué rico el pescado! Contiene montones de vitaminas, minerales, que son excelentes para combatir el estrés. Además, sabemos que el pescado es muy bajo en grasa, así que si tú quieres, aparte de eliminar el estrés y mantener una buena alimentación y no subir de peso, pues el pescado es muy recomendable. Por su relación calidad-precio, los pescados azules como el vaquerón, la sardina o la caballa, sin duda, son los mejores. En la panadería, lo que hay que comprar en esta área, sí se vale recomendar comprar pan, pero pues también si te quieres dar ese gustito con el pan, hay que procurar que sea alto en fibra, pues para no dañar tanto tu pancita, ¿no? El hecho de comer harina no afecta mucho, sino con qué acompañas esa harina, ¿no? A lo mejor si la acompañas con mucha grasa, obviamente va a ser mucho más difícil que tu estómago la elimine. Entonces, en panadería, sí, procurar todo aquello que tenga, que sea integral, pues para ayudarle a nuestro estómago a digerir mucho mejor los alimentos. En el área de conservas y congelados, además de que muchas veces nos sacan de un gran apuro el tener ahí en el congelador la carne lista para descongelar y empezar a prepararla, pues, perdón, hay que procurar que sean conservas de atún, sardinas, que son excelentes y bajas en grasas. De la sección de congelados te pueden interesar las verduras y productos del mar. Olvídate, por favor, de los platos precocinados. No, nada peor que eso. Es mejor que tú inviertas un poquito de tiempo y los prepares. Aparte de que te van a quedar seguramente mucho más ricos, va a ser más saludable. Llévate también botes de legumbres para preparar una rica ensalada y verduras para tomar con vinagreta. En la sección de bebidas te recomiendo, aparte de la leche, no te olvides de comprar tila, poleo y valeriana. Respecto a los zumos, los envasados tienen demasiados azúcares. Los refrescos, la verdad yo no los recomiendo. Y tampoco recomiendo los light, a pesar de que sean light, ¿no? Porque tengo entendido que los productos que son light son todavía más dañinos para la salud. Entonces, pues mejor si quieres tomar algo, una agüita de limón o algo así natural. O en dado caso, pues un vasito de agua fría, ¿no? Con eso es más que suficiente, no necesitas de refrescos. Ángel, no me pongas tentaciones. También es muy válido si quieres consentir tu paladar y darte un caprichito, pues un buen vinito, ¿no? Todo con medida, por supuesto. ¿Qué más te puedo recomendar? En el área de bebidas también, ¿por qué no echar un chocolatito para calmar aquellas ansias, el estrés? A mí me funciona mucho, me encanta el chocolate espumoso, ya sea por las mañanas o por las noches. Nada como despertar con un rico chocolate. Ay, qué rico, ya me está volviendo a dar hambre. Así que estas son las recomendaciones que yo te doy para cuando tú vayas al súper. Por favor, si quieres mantener una dieta saludable, pues qué mejor que acudir con el nutriólogo, saber qué alimentos son los que tu cuerpo necesita. Y pues yo ya te comenté estos alimentos que te pueden ayudar a disminuir el estrés. Pues estamos terminando el programa, pero antes quiero mandar unas felicitaciones. Les vamos a poner las mañanitas. A ver, mañanitas, por favor. A ver, espero de verdad que pasen un gran día. Les voy a mandar un saludo muy especial para Mariana Aguirre de Control Escolar. Le mandamos un gran saludo y un gran abrazo de parte de todo el equipo de Radio Cusey. Esperamos que pases un excelente día, que recibas muchos regalos, sí, y también abrazos. Sí, de verdad, pasa un excelente día, diviértete mucho, déjate consentir, consiéntete tú misma y olvídate del estrés, Mariana, a divertirse se ha dicho. Y luego ya mañana viernes, sábado, tienes todo un fin de semana para festejar tu cumple. Pues esperemos que la pases muy, muy bien, Mariana. También vamos a mandar un beso, abrazo muy caluroso para Teresa Silva Ruiz. Ella mañana cumple años, nos estamos adelantando, pero de verdad queremos que pases un gran día, que estés llena de felicidad, de bendiciones, que la familia esté contigo. A pesar de que nosotros no estemos cerca de ti, pues te mandamos un gran abrazo muy caluroso, de verdad, se te aprecia mucho y esperemos que pases un excelente día, Teresa, de verdad. A ver, escuchen las mañanitas para que se diviertan y empiecen a festejar. Gracias a Palitroche que nos está proporcionando las mañanitas. Muchísimas gracias. Esta versión muy, muy especial. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y se metió porque su mamá lo regañó. Ay. Pues bueno, ahí están las felicitaciones para nuestras dos queridas cumpleañeras. Les repito, espero que pasen un día muy feliz. No día, sino semana. Es más, festejen todo el mes. Sí, se vale consentirse. De vez en cuando no hace daño. Así que consiéntanse y también déjense consentir. ¿Sale? Pues, ¿qué les parece si continuamos con esto de los alimentos antiestrés? En los condimentos, no olvides escoger una ramita de perejil porque ayuda a absorber el hierro, que es un mineral imprescindible para estar bien fuertototote y grandototote, ¿verdad? ¡Fuerte! Añadir también especias como el orégano o la canela te harán relajarte, te harán relajar los sentidos y también, por supuesto, te harán sentir mucho mejor. Sección de caprichos. Todo el mundo tiene sus particulares alimentos antiestrés, como puede ser los chocolates, los dulces, frutos secos, etc. Echa alguno al carrito, pero sabiendo que son para casos de emergencias y en pequeñas dosis. Un truco antiestrés y anticalorías. Ten siempre a la mano una barrita de regaliz por si te asalta el hambre entre horas. Además de calmar el hambre sin aportar apenas calorías, tiene un poderoso efecto antiestrés. ¿Sabías que cuando nuestro cuerpo se le exige una carga extra de energía por presiones en el trabajo o en la escuela, o por estrés emocional, el organismo agota todas sus reservas de energía y en consecuencia las reservas de vitamina B, lo que nos vuelve vulnerables a padecer depresión, insomnio, irritabilidad? Entonces, para evitarlo, debes incluir en tu dieta alimentos como el brócoli, acelgas y espinacas, los cereales y las leguminosas, que contienen mucho, harto complejo B. Un consejo también, si estás sometido a situaciones de estrés o te sientes agotado mental y físicamente, toma levadura de cerveza, levadura, no nada más la cerveza. Cuidado, ojo, no vaya a ser que me tomen la palabra, ay, que al cabo que Laura dijo que tomara cerveza. Luego me van a culpar de que ando haciendo borrachos a una que otra personita. No, levadura de cerveza. Que es un suplemento alimenticio muy rico en proteínas y vitaminas que tienen propiedades antiestresantes y también desintoxicantes. Pues bueno, esto fueron las recomendaciones para el súper, para que estés bien alimentado y también para disminuir los niveles de estrés. Entonces, por favor, espero próximamente traer a una nutrióloga para, pues, para que nos platique de forma mucho más profesional todo esto que tiene que ver el estrés y los alimentos, ¿no? Yo creo que también a muchos les ha pasado que de repente sufren de gastritis por no comer bien, por el estrés. Afortunadamente no, yo no sufro de esto, pero sí tengo muchos conocidos, sobre todo de aquí de la escuela, que caray, están jovencísimos y ya sufren de estrés, úlceras y demás. Entonces, no, señores, hay que desestresarse, hay que alimentarse adecuadamente y hay que escuchar Desestrésate, claro. Entonces, por favor, hay que cuidar nuestra alimentación. Pues todo sea para sentirnos bien, ¿no? Para estar desestresados, para estar habiendo alegría por todas partes. Que por cierto, yo me siento muy feliz, no sé si lo noten. Son de esas veces que te levantas con una gran felicidad y sin tener algún motivo especial, ¿no? Son días simplemente felices, que te das cuenta que lo tienes todo, que a pesar de varias circunstancias que pasan en la vida, que ay, no son nada gratas, pues ya les había dicho, no hay que tomarle más importancia de lo que necesitan a las cosas. Si pasan ciertas circunstancias, pues hay que afrontarlas, hay que resolverlas de buena forma. No hay que dejar que se apoderen de nosotros, no hay que dejar que nos estresen, que nos pongan de malas, no, señores, por favor. Hay que aprender de cada una de las situaciones y también hay que aprender a resolverlas. Pues bueno, esto fue todo por hoy. Un verdadero placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Los espero el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana. Y para terminar, les tengo un dobletito musical. Y también me considero seguidora de Lucibel, de esta banda chilena. Excelente, excelente, excelente, de verdad. Creo que... Ay, saludos para Eric, que está aquí afuera de cabina. Bueno, les comentaba de Lucibel, una banda chilena. A mi punto de vista, no sé ustedes, lo que es la banda La Ley, también chilena, me parece que es buena banda, pero se me afigura que es una copia de Lucibel. Entonces, adoro la voz de esta banda, el estilo, la fuerza, todo me gusta de ellos. Por cierto, el 6 de octubre estarán aquí en Guadalajara. Para todos aquellos que tengan la oportunidad, estén muy al pendientes porque seguro será un buen concierto. Pues los dejo con ellos. Soy Laura Ríos, un verdadero placer haber estado con ustedes. Que tengan un muy desestresante día y ánimo, que mañana es viernes y quincena. ¡Woo! Hasta luego. Soy el sol.